distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Estamos listos, preparados para empezar otro puente, el espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y para las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio, por ejemplo, Comunidad Enrique Angelelli, la Propaladora, FM Texalar, FM Raíces de La Plata, FM Social 93.5, los amigos de la Asamblea de Jueves Justo y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos por acompañarnos, por retransmitir el puente. Y si quieren, pueden hacerlo comunicándose con nosotros al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar. También tenemos un Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos un Twitter, que es @elpuenteradio. El programa de hoy va a estar dedicado al medio ambiente, a cómo nos relacionamos los seres humanos con la Tierra, porque el 22 de abril es el Día de la Tierra. Así que acaba nuestro programa dedicado a este tema. De una punta a la otra. Atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Nuestro planeta, redondo y azul, es indivisible. En Europa respiran el oxígeno de las selvas de Brasil. El carbón quemado en China eleva la temperatura en Bolivia. El cloro de los refrigeradores en el Caribe produce cáncer de piel en la Antártida. Nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas, como los hilos de un inmenso tapiz. Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido. Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50 especies vivas, entre vegetales y animales. Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50.000 hectáreas de bosque húmedo. Cada segundo que pasa, 1.000 toneladas de manto orgánico se pierden por la deforestación y los daños ambientales. Cada segundo, la Tierra pierde 1.000 toneladas de tierra. Si nuestro planeta pudiese hablar, diría que nunca tuvo huéspedes tan poco inteligentes como los humanos, que destruyen en segundos lo que la naturaleza tardó siglos en crear. Los antiguos hablaban de Gaia, la madre tierra, nuestra Pachamama, como un cuerpo único y viviente al que pertenecemos. Escucha los latidos de Gaia, escucha su respiración cósmica. De ella naciste y a ella volverás. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Sí, esta es una producción que escuchamos recién, un audio de la página Radialistas, radialistas.net, que los que quieren pueden acceder, tienen un montón de audios sobre diversidad de temas que se pueden bajar gratuitamente y compartir en sus emisoras. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra a nivel mundial, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y durante el programa de hoy queremos estar hablando de este tema junto con una referente del Foro Regional Nacional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Vamos a hablar sobre ecología, sobre acciones, estrategias en defensa del medio ambiente y los recursos naturales y la relación del hombre, cómo tratamos a nuestra madre tierra. Gracias, Nieves, por venir al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nieves Baldassini, que decíamos es integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, que tiene muchos años de trabajo ya, ¿no? El foro. Desde el año 2000 que nace el foro, bueno, y nace por las problemáticas ambientales que había a lo largo de la costa del Río de la Plata. ¿En qué lugar específicamente están trabajando? En especial en Avellaneda, Quilmes, Berazategui y llegaba hasta Punta Lara. Y bueno, en el año 2002 se logra salvar la reserva de Punta Lara, que es SEAMSE, que es el lugar donde se entierra basura, y bueno, y tenía que disponer toda la basura a lo largo de toda la zona de humedales. Vendían esas tierras, 2.750 hectáreas, los vecinos se enteran y hacen una reunión, y bueno, y es ahí donde a través de un recurso de amparo se para la licitación. Y bueno, hice de 300 hectáreas, creo que era el lugar, ahora tiene como más de 2.000 hectáreas la reserva. Y bueno, es lo que se hace es ver qué problemas hay en los lugares. Claro, ¿cuáles son las consecuencias concretas que trae al ser humano, al hombre, el tipo de tratamiento, en este caso, de la basura y el tratamiento hacia la tierra? ¿Cómo tratamos a nuestra tierra y qué consecuencias nos trae? Por eso la excusa es el Día de la Tierra para hablar de este tema, ¿no? ¿Cuáles son, si nos podés enumerar, las principales problemáticas relacionadas al Día de la Tierra en este caso, que son un montón y de diversidad de temas, ¿no? Pero para tener un pantallazo. Por ejemplo, en nuestra región metropolitana, uno de los problemas más acuciantes es la contaminación de las aguas, de los arroyos y de los ríos. Otro problema muy importante es el tema de la basura, que bueno, en el año 78 es cuando se empiezan a generar los SEAMSES, que son los rellenos sanitarios, que se creía que era la mejor manera de disponer la basura en distintos lugares, y después con el tiempo nosotros en particular, los vecinos, nos empezamos a dar cuenta que no es la mejor forma, porque a eso hay que agregarle la problemática del consumo indiscriminado y la producción que hay. Y bueno, que como excusa siempre se pone el desarrollo y el progreso. Pero claro, es ahí donde nosotros creo que nos debemos un debate toda la sociedad. ¿A qué se llama desarrollo? ¿A qué se llama progreso? ¿Y a qué se llama sustentabilidad? Porque también ahora con la palabra esta, sustentabilidad, se le pone ese mote a muchas cosas que no son sustentables, y lo que se hace es ir destruyendo poco a poco la tierra. Por ejemplo, ¿a qué te referís, Nieves? Por ejemplo, la problemática que tenemos en la actualidad en la provincia de Buenos Aires, en realidad en todo el país, pero en particular nosotros, en la provincia de Buenos Aires, es la ley de bosques, que por ejemplo en el año 2007 se crea la Ley Nacional de Bosques Nativos, la 26.331, que el objetivo de esta ley era ponerle un freno a los desmontes que se venían realizando a lo largo de todo nuestro país. Y es una ley de presupuestos mínimos donde se toma como base la protección. Y la otra vez nos explicaba un señor que es ingeniero forestal, que dentro de la ley de bosques te dice que el objeto es el frenar la frontera agropecuaria. No importa cómo esté zonificada la tierra, sino que lo que se tiene que prever primero es ver el bosque nativo que existe para defenderlo. No, por eso se genera esta ley, porque si no, hay un ejemplo que daba, hay lugares donde la tierra está zonificada para producción agropecuaria y vos tenés un bosque, y lo que se está haciendo lamentablemente es priorizar la zonificación que tiene al bosque nativo. Claro. En el caso particular nuestro de la zona ribereña de Avellaneda Quilmes, tenemos un bosque nativo que se fue desarrollando en los últimos años, que es parte de la selva amazónica. Es decir, como todos sabemos, nosotros estamos en el estuario del Río de la Plata y forma parte de la cuenca del Plata, que viene arrastrando sedimentos desde Brasil, Perú, Bolivia, bueno, todo nuestro norte argentino a través de los ríos Pilcomayo, Bermejo, Paraguay. Es como un sistema sanguíneo donde tenés distintas arterias que, bueno, forman parte de un todo. Uh-huh. Y está bueno el spot que pasaban anteriormente, donde dice que lo que puede pasar en Ecuador repercute en Europa. Claro, estamos todos entrelazados, de alguna manera. Es así, la Tierra es un sistema y nosotros creemos que somos omnipotentes y que lo podemos todos. Y somos parte de ese sistema y que no tenemos conciencia, no tomamos conciencia de la importancia que tiene el sistema y el ambiente. Claro. Estaba hablando Nieves Baldassini, integrante del Foro Regional del Río de la Plata, puntualizando un poco cuáles son las problemáticas que atañen a nuestra tierra y en especial a nuestra zona ribereña del Río de la Plata. Vamos a escuchar un tema musical, si te parece, Nieves, el tema Madre Tierra de Roby Draco Rosa con Calle 13. Defiendo mi pasado contra cualquier rayo. Mientras más profundas las raíces, más largo es el tallo. Un árbol no se cae cuando las raíces están bien sembradas. La erosión del suelo, mi piel no la siente. Sigo caminando porque me adapto al medio ambiente. Cuando nace la duda, muere la fe. Desperté preguntándome cuándo, dónde y qué. Madre tierra, felicidad y miseria. Todos somos tiempo, espacio y materia. Lo que aprendí, todo lo que olvidé. Lo que no encontré, todo lo que busqué. Lo que no te di, todo lo que te doy. Lo que dejé ayer, lo que me vivo hoy. La realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, estamos hoy hablando sobre la Tierra en el Día de la Tierra, el 22 de abril, y queremos conocer el trabajo que se hace desde las organizaciones sociales al respecto. Por eso estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Adriana Córdoba. ¿Qué tal, Adriana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Adriana Córdoba es de COEPSA, el Centro Oeste de Estudios Políticos y Socioambientales. Queremos que nos cuentes en principio qué es COEPSA y qué líneas de acción están llevando adelante en defensa del medio ambiente. Bueno, nosotros somos una organización, una ONG de vecinos de Morón, Hurlingham y Ituzaingó, y que trabajamos básicamente el tema de las cuencas hídricas. La más importante para nosotros es la cuenca del río Reconquista. Bien. Nosotros estamos tratando de que se cumpla y hacer cumplir la ley del COMIREC, que es el Comité de Cuenca del río Reconquista. La ley es del 2001. Recién se reglamentó en parte en el 2006 y estamos en el 2014 y todavía no hemos conseguido el pleno ejercicio de la ley. ¿Y qué establece la ley? ¿Para qué es? La ley es la creación de un comité de cuenca, así como en el Matanza Riachuelo está el ACUMAR. Los comités de cuenca se constituyen cuando, por ejemplo, actúan muchos, están involucrados muchos actores sobre un mismo hecho. En la cuenca Reconquista hay 18 municipios involucrados. Está también actuando Hidráulica la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura, está AISA, APSA, la Autoridad del Agua, claro. Muchos entes. Y el Comité de Cuencas entonces tiene, es un organismo que nuclea todos estos elementos y además tiene poder de policía, claro, para aunar criterios. Ahora, lo importante es que en su constitución, la ley, en el artículo 6, prevé la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Bien. Cosa que es diferente en ACUMAR, que no está previsto por ley. Todavía no hemos logrado que se fije plenamente la participación de las organizaciones, a pesar de que desde hace unos años se está por recibir un préstamo del BID, que es para el saneamiento de la cuenca. Para el BID también es condición sine qua non la presencia de las organizaciones de la sociedad civil. Ah, bueno, entonces ahí hay que acelerar las cosas. En principio sí, pero digamos, a pesar de los compromisos que ya se ha tomado con el tema del BID, porque el año pasado nosotros estuvimos reunidos precisamente con los representantes del BID para medio ambiente, y se quedó en que claramente se iba a constituir o armar un nuevo plan de manejo integral de la cuenca, que incluía la participación de todos. Claro. Todavía no hemos logrado porque se siguen habilitando obras en forma segmentada y por parte de diferentes organismos. Por ejemplo, Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires habilita obras de desobstrucción en la cuenca alta del río. Los ríos se deben desobstruir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque se forman cuellos de botellas por debajo de esa. Claro, y por eso es importante la presencia de las organizaciones sociales como monitoreando cómo se está cumpliendo este desarrollo, ¿no? Bueno, la participación nuestra en particular es precisamente para esto, porque ya hubo un préstamo, una primera parte de préstamo de la UNIREC, que, digamos, por la auditoría misma que se presentó en Senado de la Nación, los dineros no fueron a parar donde realmente deberían haber ido. Claro. Entonces, la idea de nosotros es precisamente monitorear que el dinero esta vez vaya a parar a lo que tiene que ir a parar. Es decir, si esto es para el saneamiento de la cuenca, que sea para el saneamiento de la cuenca. De hecho, estamos pidiendo un mapeo de vuelcos, de quiénes son los que vuelcan y en qué condiciones vuelcan en la cuenca. Claro. Estamos hoy tomando como excusa el 22 de abril, el Día de la Tierra. No sé si ustedes se suman a esta celebración y qué es lo que, cómo la entienden ustedes, esta iniciativa en realidad declarada por Naciones Unidas en este día. ¿Qué objetivo tiene para ustedes? Sí, nosotros, lo que para nosotros es una jornada de reflexión. No hay mucho que celebrar con el Día de la Tierra, más bien hay muchas cosas para lamentarse, como estamos dejando el planeta. Claro. El planeta, digamos, no tiene repuesto, es el único hogar que tenemos, y realmente el modelo que se está utilizando no es ni siquiera un modelo consumo, porque el planeta alcanzaría para que todos consumamos, es un modelo de depredación, con lo cual, digamos, la Tierra está más que castigada con la presencia humana. Claro. Entendemos el asunto, y también poder movilizarse desde las organizaciones sociales es clave, y por ahí no, como a veces se convoca de forma individual, vos podés participar, vos podés hacer esto, sino trabajar en conjunto para conocer la profundidad del problema y cuáles son las causas. Bueno, en realidad también hay mucho lobby de algunos grupos supuestamente ambientalistas en favor de determinadas cosas que están muy lejos de la realidad de los vecinos de los diferentes barrios, ¿no? Claro. La realidad cotidiana golpea mucho más fuerte, y en cosas más concretas y con cosas, digamos, que tienen soluciones posibles mucho más concretas que cosas faraónicas. Claro. Pero precisamente el obstáculo está en la falta de conciencia y la falta de trabajo al unísono de los diferentes actores. Claro. Te agradecemos mucho, Adriana Córdoba, por esta comunicación. Gracias por contarnos el trabajo que hacen desde COEPSA. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Estamos en El Puente, estamos en facebook.com/elpuenteradio. Gracias a Florencia Sendali por dejarnos ahí su me gusta. Gracias siempre por estar ahí firme junto al puente. A Ignacio de Aurtenche, a Laura Ramos, a Benjamín Torrado, a Soledad Fernández Bouzo. También muchas gracias por el mail que nos mandó, por apoyarnos en cada uno de los temas ambientales que vamos tratando. Gracias a Daniel Goñi, a Roger Ruiz, a Gabriel Alejandra Gómez y a todos los que nos acompañan desde las redes sociales. También tenemos el mail elpuente@sociales.ua.ar, y el tema de hoy, como decíamos, es las cuestiones medioambientales y la relación del hombre con la tierra. Por eso estamos en compañía hoy con Nieves Baldassini del Foro del Río de la Plata. Hablábamos recién con Adriana Córdoba, sí, en relación a qué se está haciendo, ella, en el caso de ella, desde el oeste. Claro, ¿no? El foro es integrante del espacio Intercuenca, al igual que COEPSA, que es también integrante de COEPSA, de Intercuenca. El espacio Intercuenca que nuclea a varias cuencas. A varias cuencas, que es el Río de la Plata, Reconquista y Riachuelo. Claro. Y como bien veníamos hablando de lo que es el Día de la Tierra, que por ahí se declama mucho sobre la fecha, pero poco se hace y poco se toma conciencia. Creemos, en particular nosotros, el foro también es integrante de una asamblea que es No a la Entrega de la Costa, de Avellaneda y Quilmes, y que cada uno puede hacer desde su lugar. Por ejemplo, lo que nosotros vemos, y cuesta mucho, porque nosotros los bonaerenses y los de Capital, es como que vamos naciendo con la contaminación. La pelea que se dio, por ejemplo, en Gualeguaychú, es porque los vecinos viven en un ambiente y saben lo que es la naturaleza sin contaminar. Claro. Y bueno, y por eso se tiene otra conciencia. Lo que nosotros estamos viendo y que se está logrando con los más jóvenes es que se empiece a tomar esta conciencia de la necesidad de cuidar el espacio que tenemos. Y es verdad lo que decís, si uno ya nace con un ambiente contaminado, ya lo ve como parte del paisaje. Es que convivís. Como que es así. Es más, personas que vivían, por estar al Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, peleando por el problema que hay ahí, el polo petroquímico, que en esa zona, el arroyo Sarandí, se llama Sarandí porque habían montones de árboles que son sarandíes, y hoy vas a buscar un sarandí y no existe ni medio sarandí. Y contaban los viejos del lugar que las quintas eran huertas donde se producían alimentos para todo el conurbano. Lavaban las frutas en el arroyo, y hoy ya no se puede hacer eso porque está todo contaminado. Y en particular nosotros en Avellaneda y Quilmes tenemos un bosque nativo que lo venimos peleando y defendiendo Porque es parte de nuestras vidas y de nuestra forma de vivir. Y el hecho de que, y lo repetimos hasta el hartazgo, ¿no?, de que estas inundaciones que se vienen dando en estos últimos años con más intensidad, no es causa solamente la naturaleza, sino que es una consecuencia de lo que se viene haciendo, como es la tala indiscriminada de los bosques nativos en la zona de todo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, el tema de la minería a cielo abierto que se da en la cordillera, pero que a pesar de que esté lejos, a nosotros no va a afectar. Claro. Y vamos a seguir conversando en un ratito más con Nieves Baldassini del Foro Hídrico del Río de la Plata sobre el tema en defensa del medio ambiente, sobre el tema de el Día de la Tierra este 22 de abril en el puente. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en el puente del programa de radio de la Facultad de Sociales, hoy hablando sobre la cuestión medioambiental, el Día de la Tierra, el 22 de abril. Tenemos el Twitter, @elpuenteradio, gracias a Ecología para Todos, desde México, que nos mandaron ahí su tweet, a Comunicación Ambiental, a Noticias de las Buenas, que nos están ahí siguiendo por Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos también los que están del otro lado escuchándonos. Estamos hoy en compañía de Nieves Baldassini, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Ellos tienen una página web que es www.fororiodelplata.com.ar, donde allí tienen un montón de información actualizada, artículos que van subiendo sobre este tema, porque la verdad que han hecho un estudio más que importante sobre el tema, se han especializado bastante. Y el tema nos fue uniendo el espanto a nosotros, claro, porque los vecinos se fueron juntando debido a los problemas que iban ocasionando en los barrios el tema de la contaminación. Y de que no se toma real conciencia de cómo el ambiente que no está en condiciones afecta directamente a la salud, porque si vos tenés agua contaminada, aire viciado y no tenés presencia de árboles, quienes son los que generan el oxígeno, no hay posibilidad de calidad de vida mejor. Claro. Por eso a veces las personas se quejan de las hojas que hay en la calle y piden la poda de los mismos, pero hay que empezar a tomar conciencia de o tenemos árboles o vamos a tener que tener una máquina generadora de oxígeno, porque sin oxígeno no podemos vivir. Y bueno, vos nos contabas antes, en el bloque anterior, sobre la ley de bosques, sí, que están impulsando. La ley de bosques ya existe, se sancionó en el año 2007. Quedan un par de provincias que tienen que hacer el ordenamiento territorial de bosques nativos, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Y, por ejemplo, nosotros en particular venimos trabajando por los bosques nativos de la zona costera, que están en Avellaneda y Quilmes, que son, como decía antes, parte de la vegetación, viene de la selva amazónica, y lo más raro, ¿no?, de esto es que podés encontrar especies que hay en Brasil o no, en otros lugares, en Avellaneda, ahí del otro lado, o en Quilmes, del otro lado de la autopista. Qué impresionante. Una vuelta vino. Nosotros hacemos caminatas diurnas y nocturnas. Las diurnas, una vuelta vino un chico uruguayo, y bueno, los uruguayos nos conocen a los de Buenos Aires porque tenemos una selva de cemento. Y lo que se quedó sorprendido, decía que no pensaba que detrás de la autopista se iba a encontrar con esa selva de árboles de verdad. Y bueno, en particular nosotros lo que venimos trabajando es esto, el tema de la ley de bosques. Claro, la ley está aprobada. La nacional. Pero no, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. La ley nacional te dice que cada provincia tiene que hacer el ordenamiento territorial de bosques nativos de cada una de las provincias. Eso le daban el término de un año. Si en el término de un año no la hacían, entonces empezaba el estado de protección del bosque. Si no tenían el ordenamiento territorial realizado, no se podía hacer modificación de uso de suelo ni tala de bosque alguna. en Avellaneda, a través del municipio de Avellaneda y Quilmes, se presenta un proyecto inmobiliario que es Nueva Costa del Plata, donde para construir tienen que elevar el suelo a 5 metros 50 y talar el bosque. Uh-huh. Y para hacer esto tenían que tener permisos, y una de las cuestiones que se hizo fue modificar el uso de suelo. Entonces están violando la ley nacional. Claro. Nosotros en el año 2012, la empresa que es una subsidiaria de Techín, inicia el trabajo de desmonte en Avellaneda y logramos pararlo en el año 2013 con una cautelar, justamente por esto, porque están violando la ley nacional de bosques nativos. Tanto la provincia de Buenos Aires, que convalidó la ordenanza, como el municipio, que aprobó la ordenanza, y la empresa, están violando una ley nacional. Bueno, para esto las obras no se pueden avanzar. La Cámara Federal, en primera instancia, el juez dijo que no se pueden avanzar con las obras porque hasta tanto que no se resuelva el juicio. En segunda instancia, la Cámara Federal establece que lo mismo, que no se puede avanzar, y agrega que ellos dicen que no es una zona de bosques nativos, pero la Cámara dice que sí, que está señalizada por la provincia como área de bosque nativo, por lo tanto, si se hace un emprendimiento inmobiliario en ese lugar, va a generarse un daño ambiental. Claro. Y por lo tanto, la ley 25.675, que es la de la ley de general del ambiente, te dice que ante la duda se tiene que prevenir y no avanzar sobre determinadas cuestiones. Y acá lo que está en juego, y siempre decimos lo mismo, no es que nosotros no queremos que haya trabajo. El problema fundamental, como hablábamos anteriormente, es cómo se construye y en dónde se construye, porque se habla, por ejemplo, de obras, ¿no? Y Adriana, como decía anteriormente, en la cuenca del Reconquista se siguen avanzando dando permisos para la instalación de parques industriales. Los parques industriales por lo general se instalan al costado de los ríos. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Porque vuelcan sin tratamiento los efluentes y nadie los controla. Y esas aguas, por ejemplo, el agua del río Reconquista, su disposición final es el río de la Plata. Y del río de la Plata se toma el agua para potabilizar. Tomamos el agua a todos. Parecería como que no puede ir de la mano el desarrollo industrial con el cuidado del medio ambiente. Exactamente. Entonces, hay un señor, un geólogo que sabe un montón, se llama Coignoto, y nos decía que, por ejemplo, Holanda es uno de los países que mayor contaminación tienen, y que debido a esa contaminación, vos para contaminás enseguida, pero para que se restauren naturalmente se tarda 180 años. Se genera un proceso de cristalización sobre los lechos de los ríos y bueno, ahí no se contamina más. ¿Pero qué tenés que hacer? No seguir contaminando para que se empiece a recomponer. Y eso no se entiende, que es, por ahí se dice, es caro el tratamiento, pero ¿cuánto más caro es el hecho de que las personas se enfermen, que no puedan trabajar y que, bueno, es un desgaste a todo nivel, porque después el Estado tiene que invertir en más salud y eso es el maltrato que se le da a la tierra, a los ríos y a sus bosques. Más claro e imposible. Nieves, gracias por esta información. Vamos a seguir conversando en un ratito. Vamos a escuchar ahora otro tema musical aquí en El Puente. ¿Cuándo aprenderán de Jamiroquai? Here, favorite restaurant. Oh, well, don't talk about quality, 'cause there's no fish left in the sea. Greet a man, then tell an other laughter afterwards. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her back right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Estamos escuchando a Jamiroquai en el puente, en el programa de hoy dedicado a las cuestiones medioambientales y a la relación del hombre con la tierra. Vamos ahora a hacer otra entrevista telefónica, en este caso a una organización ambientalista, Amigos de la Tierra Argentina. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos ahora en comunicación telefónica con Natalia Salvático, de la organización Amigos de la Tierra Argentina. ¿Qué tal, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Estamos tratando en el programa de hoy del Puente hablar un poco sobre todos los problemas que implican la cuestión del medio ambiente en esta excusa del 22 de abril del Día de la Tierra. Primero queremos que nos cuentes brevemente qué es Amigos de la Tierra Argentina, esta organización de la que vos formás parte. Bueno, Amigos de la Tierra es una organización ambientalista que en nuestro caso formamos parte de la Federación Internacional de Amigos de la Tierra, que son grupos de organizaciones autónomas que trabajamos en red a nivel mundial. Tenemos miembros en 76 países y en nuestro caso es el grupo argentino. Trabajamos fundamentalmente las temáticas de agua, bosques y soberanía alimentaria. Entendemos a la problemática ambiental como algo holístico y nos interesa integrar al ser humano dentro de la naturaleza. No queremos vernos separados del mundo natural y de los ecosistemas. Creemos que las problemáticas ambientales se solucionan con un cambio sistémico y, bueno, es una discusión muy ardua que seguramente están hace largo rato con este tema, pero trabajamos desde un punto de vista bastante integral. Claro. Esa intención, ¿no? Claro, es difícil a veces pensar las cuestiones del medio ambiente como que a uno lo superan de alguna manera, que tienen que ver con decisiones políticas más profundas que deben tomar los estados. Entonces, por otro lado, vemos este impulso de Naciones Unidas, del Día de la Tierra, de la concientización, de reflexionar sobre el tema. Entonces nos preguntábamos cómo se traslada eso a decisiones concretas que generen cambios de verdad en las cuestiones del medio ambiente. ¿Cómo lo ven ustedes desde Amigos de la Tierra? Es una pregunta muy interesante, porque hablábamos de decisiones políticas que son importantes y muchas veces esas decisiones se impulsan desde abajo, desde las comunidades, desde las bases, desde la gente, que yo creo que está muy concientizada, que está esperando el accionar de nuestros gobernantes a todo nivel, nacional, internacional, local. Me parece que es un juego de ida y vuelta, de un diálogo entre los tomadores de decisiones y la comunidad en general. Nosotros, como parte de la comunidad, como una organización de la sociedad civil, tratamos de interactuar todo el tiempo con toda la comunidad y tratar de llevar también y hacer un nexo de los reclamos, muchas veces con los sectores de gobierno, sería, porque los sectores poderosos muchas veces son corporaciones internacionales que no escuchan razones, y me parece que tenemos que correr la lógica de, digamos, de económica a la lógica de bien social, de bien común. Ese es el desafío, me parece. No es una cuestión también solamente de que los tomadores de decisiones tomen las decisiones correctas, sino también de impulsarlas. Claro, el tema es que la cuestión económica también está metida en el medio, porque los desarrollos inmobiliarios a gran escala, la tala de bosques indiscriminada, todas estas cuestiones tienen finalidad económica, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Sin duda, es que mientras sigamos rigiéndonos por una lógica meramente económica y creyendo en un falso paradigma de progreso, esa situación no va a cambiar. Por eso hablamos de un cambio de sistema. El sistema capitalista actual es el que está generando la crisis ecológica profunda que estamos viviendo. Y ya está comprobado, no hace falta, hace 10 años, cuando los ecologistas o ambientalistas hablábamos de crisis ecológica, parecía que estábamos hablando del apocalipsis, de cosas que nunca iban a ocurrir. Y hoy en día no se discuten los efectos del cambio climático, las políticas que se están tomando en cuanto a la cuestión agropecuaria, el derretimiento glacial, bueno, podría citarse muchos ejemplos. Entonces me parece que ya ni siquiera está en discusión la afectación ecológica de este paradigma basado en la economía y solamente en la economía, porque la economía como parte de nuestra vida es una cuestión, la economía al servicio del ser humano o la economía reproduciéndose por sí misma más allá de la vida. Me parece que tenemos corrido el eje de donde tenemos que prestar atención, ¿no? Claro. Te agradecemos mucho, Natalia, por esta comunicación con El Puente y también por contarnos el trabajo que hacen desde Amigos de la Tierra. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta nos pueden contactar sin ningún problema. Buenísimo. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Hasta luego. Era Natalia Salvático de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Argentina, que forma parte, como contaba ella, de una organización a nivel internacional. Hay muchas de este tipo de organizaciones que tienen estas ligaciones a través de organismos más internacionales, y también están las que trabajan más desde el barrio, más desde el trabajo cotidiano con los problemas concretos de los vecinos. Estamos ahora, como decíamos, en compañía de Nieves Baldassini del Foro en Defensa del Río de la Plata. Sí, que en realidad es una unión, una unidad que se tiene que dar, ¿no? Claro. Del trabajo. Pero Natalia decía de los nuestros que en realidad son nuestros representantes y que llegan a los puestos de poder, supuestamente entre comillas, para beneficio de la ciudadanía y después se ponen al servicio de las empresas. Entonces, es acá donde se tiene que empezar a trabajar en las problemáticas que a mí en particular, siempre lo repito, me molesta que me digan ambientalista. Porque yo empecé a trabajar con una problemática de agua, y que cuando te dicen ambientalista es como que te tildan de los locos que pelean por el árbol para que no lo corten. Y en realidad es más profundo, es como hoy decíamos, que el ambiente, si está contaminado, si por ejemplo, la producción agropecuaria que se está generando en la actualidad, se utilizan muchos agrotóxicos y estamos comiendo más cantidad de agroquímicos que lo que es un beneficio, un alimento para el organismo. Entonces, todo esto es lo que viene enfermando poco a poco a la tierra, y que convengamos que la tierra, vamos a desaparecer de los seres humanos, como pasó en la época de los dinosaurios, y la naturaleza se va a recomponer. Tardará un poco más. Los que vamos a desaparecer somos nosotros. El paradigma es de qué manera queremos seguir en la tierra. Si conviviendo en armonía con ella o destruyéndola, teniendo una producción lineal y no circular. La producción lineal es aquella que va degradando, depredando, como lo que está pasando con el tema de la minería, o la otra tema de los desiertos verdes, que es la plantación de monocultivos con la soja, o generar una producción diferente, que sea sustentable, que sea variada, donde todos puedan vivir. Es ridículo cuando vos te pones a ver el mapa de la República Argentina y los centros de población, cómo se acumulan en Capital Federal y Gran Buenos Aires, tenés el 45% de la población en el 1% del territorio nacional, cuando en realidad nuestro país es gigante y claro. se podría vivir de otra manera. Claro. Pero también pasa que los vecinos no pueden quedarse viviendo en los lugares, por en el campo, porque si tenés al lado de tu campito una producción de monocultivo de soja, todo lo que plantes te lo van a destruir, porque con los agrotóxicos que ponen para que se sostenga la soja, destruyen todo el resto. La lluvia de agrotóxicos. En realidad las cosas son simples, pero ¿de qué manera se transmiten a la población para que se sumen y que no crean que esto es cuestión de ONGs o de grandes grupos ambientalistas? Esto es trabajo de hormiga. Si no cuidamos entre todos, si no vamos viendo cómo podemos vivir de otra manera, es tomar un trabajo, así como vamos a trabajar todos los días cada uno en su trabajo, también tenemos que hacer el otro trabajo, de cuidar el espacio donde estamos viviendo para tener una mejor vida. Y si no, resignémonos a... No, vamos a seguir trabajando en esto. Por eso es importante conocer el trabajo que ustedes hacen desde las organizaciones. Y tomamos como excusa, que decíamos, este Día de la Tierra, impulsado en esta campaña de Naciones Unidas, que dice que este año 2014 se proponen hacer ciudades verdes. ¿Qué quiere decir esto? Como dicen que en 190 países están trabajando en lo mismo, que los ciudadanos planten árboles, limpien sus barrios y se contacten con los representantes políticos en defensa del medio ambiente. Esto es lo que se impulsa como de manera individual, esta campaña de Ciudades Verdes, que también la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se suma a este programa. Y esto, vos decías que la gente se va a vivir a las ciudades. Acá dicen que a medida que la gente migra a las ciudades y los efectos del cambio climático son más potentes, la necesidad de crear comunidades sostenibles es más importante que nunca. Entonces, yo me preguntaba, ¿la culpa entonces es de los ciudadanos que se van a vivir a las ciudades, entonces aumenta la cantidad de gente? ¿Cómo podemos ver este problema de manera más profunda? Y el problema es que no se desarrollan fuentes de trabajo en los lugares del interior, por ejemplo, en el caso nuestro, en nuestro país. Entonces, las personas, al no tener trabajo en su lugar, o lo que explicaba antes, que si vos plantás y te tiran un veneno que te mata todo, ¿qué haces? Si te quedás, te morís, y si no, tenés que emigrar a otro lado. Hay personas que emigran y tienen, qué sé yo, lamentablemente son personas humildes que terminan viviendo al costado del arroyo. Y ahora no solo el humilde vive al costado del arroyo, sino que se generan construcciones, que hoy hablábamos de que dónde se puede construir, dónde no se debe construir. Lamentablemente, lo que se está haciendo en los últimos tiempos es avanzar sobre los valles de inundación de los ríos. Y el problema es que lo que tenés como consecuencia son las inundaciones que sufre la Ciudad de Buenos Aires. Al ir avanzando y ocupando el valle de inundación del Río de la Plata, tarda más tiempo el agua en salir. Entonces, no es que pasa porque llueve más, sino porque se están haciendo las cosas mal. Y no es cuestión de más obras hidráulicas, sino de dónde construís. Porque si vos vas a construir arriba de un arroyo, y lo más lógico es que te inundes. Y hoy estábamos mirando la revista de Intercuencas, cómo se ve claramente en el mapa de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, como los barrios de emergencia, que están marcados con rojo, están inundados, están dentro del valle de inundación, y como los barrios cerrados, que van ocupando los valles de inundación, rellenando, ellos no se van a inundar, generan inundaciones en los barrios preexistentes, como lo que está pasando en Luján, que nunca se inundaban, y de 3 años a esta parte se están inundando. Porque desde hace 3 años a esta parte se construyeron un montón de barrios cerrados, elevaron el suelo, lugares que eran bajos, y el agua se estancaba, no tienen más ese espacio, y el agua de la ciudad de Luján queda estancada cerca de la basílica porque no tiene salida. Muchas gracias, Nieves, por haber venido al programa. Los agradecidos somos nosotros, y por el espacio que nos dan, y que bueno, que se sumen los vecinos a defender su espacio, porque es defender nuestro lugar de vivir, y la tierra es de todos. No somos dueños de ella, sino que tenemos la responsabilidad de dejársela para las otras generaciones, que tengan la posibilidad de disfrutarla y no de agredirla. Muchas gracias, Neve. Los que quieren pueden entrar a fororiodelplata.com.ar para más información sobre todos los temas que están trabajando. Es más que interesante. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar ahora, yéndonos con un spot más, les regalamos, les compartimos un spot de Entrelazados en Avia Yala, Nos Están Fumigando, que habla un tema que vamos a tratar por ahí en otro programa más en profundidad, sobre la soberanía alimentaria y sobre la fumigación de los campos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el programa que viene para construir otro puente juntos. Los agrotóxicos no solo se fumigan sobre la soja, sino también en cereales, verduras, frutas y cítricos. Las comunas lo usan en parques y plazas, y los ferrocarriles sobre las vías de los trenes, para quitar las malezas ahorrando dinero. Basta de fumigarnos. Basta de enfermarnos. Por la salud. Basta de matarnos. Por la autonomía alimentaria. Por la semilla criolla. Por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.